Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacio, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Y en esta ocasión estamos aquí en Siglo XX. Vamos a platicar de, hablando sobre los hospitales, vamos a platicar un poco sobre el Hospital General de México. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Pues algunas otras situaciones que les van a parecer muy extrañas. Primero que todo, les voy a dar algunos tips, bueno, algunas situaciones. También platicamos la semana pasada cómo fue que surgieron los primeros hospitales en el mundo, ¿no? Que fueron los sanatorios, que se fueron creando como casas al lado de las iglesias y les llamaron sanatorios porque ahí era donde se llevaban a sanar a las personas. En México empezaron a funcionar ese tipo de sanatorios, pero dado en sí como un hospital no existía. Había uno mínimo, de repente salió un hospitalito por ahí en la colonia Doctores, un hospitalito chiquito en el centro de la Ciudad de México, algo así. Pero en realidad, pues vamos a hablar del Hospital General de México. Este hospital realmente lo mandó, este proyecto lo mandó a hacer en 1895, quien aquel entonces era el presidente de la República, el presidente Porfirio Díaz, quien determinó que realmente se necesitaba un hospital, para lo cual nombró no así a un ingeniero o un arquitecto como tal, ahí te vas a ver, sino un médico, al doctor Eduardo Lisiaga, como un director médico que controlara, según sus conocimientos, todo el proyecto que hizo el ingeniero Roberto Gayol, y quien además, bueno, fue el constructor de este hospital, que a mí, por ejemplo, el nombre nosocomio no va conmigo. Decirle nosocomio a un hospital no va conmigo, y así era como le llamaban en aquel entonces, ¿no? El nosocomio, que por ahí pues parece manicomio, sí, parece otro tipo de nombres medio raros. Entonces, le estableció el doctor a Roberto, el doctor Eduardo Lisiaga, a Roberto Gayol, el ingeniero, lo que él necesitaba en esa época de 1895. Y este hospital en realidad tardó 9 años en ser construido debido a todas esas especificaciones, a todos esos cambios en los anteproyectos, y fue inaugurado el 14 de mayo de 1904. Ese día fue, más bien fue terminado el 14 de mayo, y el presidente Porfirio Díaz lo inauguró el día 31 de diciembre de 1904. ¿Por qué tanto tiempo? Porque dicen que terminó. Una vez que terminó, él lo fue a visitar a esas mediados de mayo y dijo, estas cosas no me gustan, esto sí, esto no, hagan todas estas modificaciones. Y en realidad las modificaciones que hizo Porfirio Díaz se cumplieron para bien del hospital. Increíblemente, él no era ni arquitecto ni doctor, pero sin embargo dio varias recomendaciones. Yo creo que es muy importante que, hablando de los especialistas que habíamos hablado, perdón la redundancia, hace ratito, en la primera parte del programa, tener un especialista se vuelve importante, y especial, el especialista es el doctor, porque es el que entiende realmente cuáles son los procesos médicos, los procesos quirúrgicos, las necesidades del paciente. Entonces es el que puede dirigir y decir, mira, este espacio no está bien y este espacio sí está bien. Entonces ahí pues yo creo que fue un acierto muy importante, ¿no? A mí cuando llega un señor y me dice, quiero construir mi casa, lo primero que le digo es, tráeme a tu esposa. quién vive la casa. Claro. ¿Quiénes son, quién es la que tiene las necesidades? Sí, claro. Y se enojan conmigo porque ellos quieren decidir, pero ella es la que vive y ella ¿cómo? Es la que tiene las necesidades. Ella es la que te va a decir cuántas faldas tiene largas, cuántas tiene cortas, cuántos pantalones, cuántas blusas, qué quiere colgado, qué quiere doblado. Y entonces su closet va a salir a partir de eso, ¿no? Y cómo quiere su cocina, porque ella es la dueña de la cocina. Claro, es un punto básico, ¿no? Traer a los doctores para que realmente ellos digan qué es lo que necesitan como doctores. Y pues bien, ahí te va algo que te va a sorprender muchísimo. Este hospital se integró por 49 pabellones. Cada pabellón, bueno, con especializaciones en infecciones, uno en ginecología, otro para pensiones, para pensionados, para los que no tenían infecciones, unos para observación, otros para maternidad. Increíblemente, maternidad estaba separado en tres partes, una para las recién paridas, uno para las recién paridas, pero vamos a hablar partos naturales, uno para las que tenían cesáreas y uno de ginecología para las que necesitaban algún tipo de cirugía ginecológica, mas no eran, o sea, no fueron mamás. Entonces, ginecólogos tenían tres pabellones. Y algo que fue lo que puso Porfirio Díaz, por ejemplo, dentro de esta inspección que realizó, fue que él ordenó que se pusieran 19 garitas de vigilancia colocadas en todo el interior, en la parte interior por las bandas, en algunos pabellones como el de infecciones, donde no pudiera entrar gente y no pudiera salir gente. Recordemos que en aquel entonces una infección era mortal y podían infectar a una persona que estuviera fuera. Entonces eso se le ocurrió a él y a partir de ahí, fíjate cómo son las cosas, sin quererlo, vinieron doctores de otras partes que estuvieron invitados a la inauguración. Construyeron hospitales en otras partes del mundo con esas garitas. Impresionante. Garitas de vigilancia, ¿no? Y pues bien, también algo que te va a parecer, por ejemplo, raro en aquel entonces, este hospital podía albergar 900 enfermos. Tenía 800 cuartos y podía, algunos eran dobles o triples, y podía albergar 900 enfermos. Después, bueno, creció más, por ahí de los años 20, de los años 30, tuvo un crecimiento muy grande y fue cuando empezaron a meter un poco más de camas en estas 800 habitaciones. Y también, por ejemplo, en esos años ya se crearon otras especializaciones como la gastroenterología, ya existía la cardiología, pero de nutrición. ¿Quién te puedes imaginar? Hasta ahorita, hace 10, 15, 20 años, a lo mejor escuchábamos de los nutriólogos, ¿no? Claro. Pero ¿quién te dice, por ejemplo, desde los 20, desde los 30, se creó un pabellón de nutrición? Algo totalmente raro, ¿no? ¿Tienes una idea de cuánto costó este hospital en aquel entonces, a principios de siglo? No. ¿Cuánto te puedes imaginar? Pues a lo mejor unos cuantos millones de pesos de aquel entonces, pero con todos los avances que tenía de aquel entonces, fueron 4,800,000 pesos de principios de siglo. Que recordemos que también había centenarios y un centenario valía 50 pesos. Si lo multiplicamos, ¿cuántos centenarios serían y cuánto hubiera costado hoy en día ese hospital, no? Claro. A 50 pesos un centenario y ahorita pues cuesta un promedio de 25,000 pesos un centenario. Bueno, partimos desde el costo de la tierra, ¿no? ¿Cuánto costaba el costo de la tierra hace 100 años y cuánto vale hoy en día, no? Claro, claro. Y el tamaño también de los predios, ¿no? Porque hoy en día normalmente nos encontramos que ya no hay predios tan grandes, son predios chicos, por lo menos en la zona metropolitana. Claro. Y ahí te va otra cosa que también tiene nuestro hospital, que es increíble. Tiene, aparte de lo que estábamos diciendo, tiene 200, o tenía en aquel entonces, 295 camas para enfermeras, residentes y personal médico que pues prácticamente residían ahí. 295 camas para el personal médico. O sea, estás hablando de una tercera parte. ¿Cuántos pacientes había? O sea, había una enfermera, un doctor, tres, ¿no?, o algo por cada tres personas que estaban allá adentro. Así es, es cierto. Qué increíble, ¿no? Sí. Toda esta situación. Y pues fue un hospital que llamó mucho la atención por su proyecto, por todas estas situaciones, y que vinieron, como ya lo mencionamos, a verlo de muchos países del mundo, a ver este hospital, para que realmente pues se dieran una idea de, pues realmente una idea de cómo construir un hospital y cómo construir un hospital perfecto. Claro. Es a lo que yo admiro a Porfirio Díaz. Las obras que él mandó hacer, como fueron Bellas Artes y muchas otras obras muy importantes que se hicieron en México, estando él en su mandato como presidente, se me hacen magníficas. Sí, claro. Además, tenemos que tomar en cuenta el nivel económico o el florecimiento de la economía que había en México en ese momento, ¿no? Porque eso lo dice mucho. O sea, tú no puedes hacer un Bellas Artes hoy en día por el costo que tiene. Que me perdone mucha gente por lo que voy a decir, porque seguramente me van a decir que estoy loco, pero yo siento que si a Porfirio Díaz no lo hubiera quitado la revolución y hubiéramos seguido teniendo un dictador, a lo mejor México ahorita, el presidente Obama no sería el dueño del mundo, como le llaman, ¿no? Ni Vladimir Putin. Ahorita el presidente del mundo sería el partido político de que partido, sigue, ¿no? Vamos a hablar, Peña Nieto sería el dueño del mundo como presidente. Teníamos una primera potencia, porque México tiene todo. Tiene acero, tiene plata, tiene oro, tiene petróleo, tiene todo tipo de tierras donde se pueden cultivar todo tipo de alimentos, todo tipo de animales. México sería una primera potencia en el mundo. Entonces, este señor, este presidente, para mí lo que hizo, y este bello ejemplo de lo que fue el Hospital General de México, fue algo increíble, porque hasta que realmente tuvieron que demolerlo por el terremoto que tuvimos en el 85, era un ejemplo de hospitales, y claro, lo fue para muchos hospitales modernos de aquel entonces. Sí, definitivamente, fíjate que las obras que se construyen en ciertos momentos son obras de valor cultural y de valor característico de ese momento o de ese tipo. Pues sí, como lo estás comentando, o sea, todas estas obras de valor pues realmente han recorrido el mundo en muchas situaciones, ¿no? Muchas, claro, de estas obras que hemos tenido aquí en México y que son patrimonio nacional, pues realmente siento que valen la pena. Y desgraciadamente, bueno, yo tuve que ir al hospital cuando lo empezaron a demoler. Me quedé con la boca abierta. Había muros de piedra y había muros de concreto. No hacían muros de concreto en aquel entonces. Y realmente lo tuvieron que demoler porque todas las ampliaciones que se fueron haciendo estuvieron mal hechas. Y cayeron esas ampliaciones y pues dijeron, bueno, no podemos dejar el cascarón tal como está, tal como lo que era antes. Entonces demolieron prácticamente todo y fue donde construyeron ahorita lo que llaman el hospital siglo XXI, con todas estas especialidades, toda esta orden que sacó Miguel de la Madrid, especificaciones exigentes, y que hasta la fecha, que pues te puedo decir que tiene las especialidades más grandes de todo México. Y obviamente totalmente gratuitas para muchísima gente, ¿no? Así es. Te va a parecer algo extraño, por ejemplo, por ahí de los 85, 86, 87, ¿quién escuchaba hablar del cordón umbilical, de las células madres? Y sin embargo se estableció, en México no existía o no se veía. No se veía. Y en aquel entonces, desde el 86-87, se estableció el primer banco de cordón umbilical en el Hospital Siglo XXI. Y tienen sus equipos para poder congelar a menos 50, menos 80 grados, una cosa así, todas las células madres. Fíjate que, Abraham, estás tocando un punto muy, muy interesante, porque mucha gente, especialmente en los estratos altos de la sociedad o de la población, se piensa que irse a Estados Unidos a curar es lo máximo, y no es cierto. Hay hospitales aquí, y ya lo mencionamos anteriormente también, ¿no?, de alto calibre, que tienen la tecnología, tienen el equipo, tienen el las instalaciones adecuadas para poder atenderte. Claro. Y los médicos de primera categoría, o sea, yo creo que es algo que nosotros tenemos que cambiar también, tenemos que entender y tenemos que utilizar, ¿no? El problema, sí, y es real, es la sobrepoblación que tenemos. Entonces, ya la capacidad tampoco nos da, ¿no? Tú hablaste de hace 100 años. O sea, sí, donde claro. Eran 900 pacientes. Yo te pregunto cuántos pacientes entran hoy en día a ese siglo XXI, ¿no? Sí, no, o al hospital miles, de la raza. Ya son miles. Ya o son sea, miles. Son miles. No hay manera de atender. Es más, si tú quieres hacer una cita para cardiología o para neumología, tienes que te pueden dar una cita de aquí a 3 meses. Entonces, si te estás muriendo, pues muérete, porque te la van a dar de aquí a 3 meses, porque no quieren dártela, porque no hay espacio. Sí, igual fue lo que vimos en las noticias hace poco tiempo y a mí me extrañó muchísimo, ¿no? Una señora que realmente prácticamente no se murió, pero tuvieron que hacer la extirpación de senos y muchas otras cosas, y se quejaban contra el Hospital de Oncología de México porque le dieron una cita para 6 meses. Y dijo, si a mí me hubieran atendido cuando me diagnosticaron el primer tumor, a lo mejor no tengo que terminar en una cama a punto de morirme. Así es, exactamente. Y así es, pues. Entonces yo creo que la inversión tendría que ser muchísimo más fuerte hoy en día, hoy año 2016, donde se pueda dar más atención al paciente, ¿no? Pues sí. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos aquí la próxima semana en Elite Espacios. Yo soy el arquitecto Abraham Masri. Estuvo aquí con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi, amigo querido de todos ustedes. Y gracias por escucharnos. La próxima semana aquí en Punto de las 10 nos vemos. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.